Pero yo quería hablarles un poquito del tema político. Hoy, escuchando, antes de venir para acá, un reportaje que le hacían a Margarita Stolbizer, le preguntaron, el periodista, ¿qué pasa el 29? ¿Qué pasa el 29 de junio? Y ella contestó, el gobierno actual va a estar muy débil, y esa es una suerte. El gobierno nacional y el gobierno provincial van a estar débiles y es necesario para que nosotros podamos seguir. Yo me quedé absolutamente helada en medio de una crisis internacional como la que estamos viviendo, que de a poco, como ustedes verán, se va saliendo. Lo que un país necesita son gobiernos fuertes, nunca gobiernos débiles. Solamente la miopía de este partido político puede decir con semejante ligereza que el 29 conviene que el gobierno se debilite. Por eso nosotros decimos todo el tiempo que es necesario fuertemente defender el proyecto nacional, el proyecto provincial y el proyecto local. No voy a decirles la necesidad de defender el proyecto local, las razones por las cuales hay que defenderlo, porque fueron absolutamente explicadas por Margarita. Y es cierto que todo ese planteo de gobierno que se hizo en el 2007 con José Echeverría a la cabeza y como intendente, prácticamente se ha cumplido en este escaso año y medio de gobierno, porque el mandato de José termina en el 2011. Entonces, ante esa crudeza de la oposición, nosotros les venimos a decir que es absolutamente necesario que reflexionen cómo estábamos allá por el 2000 y el 2001 y el 2002 y cómo estamos ahora, qué es lo que ha pasado en ese corto tiempo. Nosotros no nos debemos olvidar de todas esas cosas. No debemos olvidar que hubo un gobierno que no quiso saber nada del ajuste, porque el ajuste siempre se hace sobre los trabajadores, sobre las personas más débiles de la cadena. Realmente son los que verdaderamente sufren. Se habla de la flexibilización del salario, del empleo negro, y realmente todo eso se fue de alguna manera arreglando para llegar a donde estamos hoy. Porque este gobierno hace, el eje lo pone en la producción. Y la producción trae trabajo. Y junto con el trabajo viene también la producción en masa, con valor agregado y con exportación. Y hoy nuestro país no es lo que era. Estamos bien parados frente al mundo. Y nosotros tenemos que luchar en esta crisis internacional y decir fuertemente que no queremos un ajuste, que es realmente lo que busca la oposición. Por eso quería traer a colación esa frase y decirles que también desde lo político, y ustedes lo escucharán en los distintos medios, en la televisión, son pocos los políticos que se juntan para tener un objetivo común. Yo les puedo decir que en el 2007, cuando nosotros decidimos, a través del Partido Justicialista, juntar lo que nosotros llamamos las fuerzas que vienen del campo popular y nacional, y que en este caso están bien marcadas por un sector del radicalismo y un sector del peronismo, hicimos que en el 2007 José fuera intendente y yo fuese diputada, junto con los cargos de consejeros y concejales que se eligieron para esa oportunidad. Y mucho se dijo que íbamos a durar lo que iba a durar la elección. Y hoy, después de un año y medio, seguimos recorriendo juntos los ministerios. solicitando cosas para nuestra ciudad, para nuestros vecinos, para la gente de la barría, porque tenemos un solo objetivo que nos guía, y ese objetivo es elevar la calidad de vida de los olavarrienses, elevar la calidad de vida de todos nuestros vecinos, con todas las obras que se están haciendo y con todo el tema, no solamente de las obras, sino el tema cultural, el tema del trabajo, el tema de los jóvenes y el tema de los niños. Esto es lo que nosotros pretendemos. Y sabemos que en esta elección necesitamos de todos ustedes. Como decía Margarita, esta es una fiesta para ustedes. Nosotros nada podemos hacer si no tenemos la colaboración de los que están en los barrios, de los fiscales, de los que le llevan la comida ese día a los fiscales, de los que hacen los cómputos, de los que reparten las boletas. Y esos son ustedes, la militancia, la que está hoy acá reunida, trabajando en forma conjunta con todos nosotros. Y nosotros le queremos decir gracias. Le queremos decir que nos alegra que lo hagan con entusiasmo, que lo hagan con alegría y que falta poco, pero que este último esfuerzo lo tienen que poner en estos pocos días que faltan, trabajando con el vecino, diciéndole al vecino o al familiar o al amigo o al hermano por qué razón esta lista es la mejor. ¿Por qué razón esta lista hay que votarla el día 28? Las razones de las obras, las razones de poder terminar lo que se está haciendo y poder gestar un futuro mejor, una Olavarría como la tenemos pensada. ¿Y por qué además queremos que cada uno de ustedes, que hoy acá está trabajando para la militancia, que hay algunos políticos traviesos o pícaros que pretenden de alguna manera confundir? Y nosotros tenemos, ustedes lo tienen en cada uno de sus platos, o debajo del plato, bien la boleta número 54. Y para que no haya lugar a confusiones, nosotros decimos que la lista nuestra, como lo dice bien clarito allá enfrente del número, es el número 54. Y le tenemos que decir a cada una de esas personas que hablamos, con las que conversamos, cuando nos reunimos en el barrio, que la lista de José y de Alicia, quienes todos los concejales y consejeros escolares, es la número 54. Y como nosotros no cortamos con ella, porque tenemos una tradición, los partidos que vienen del campo popular y nacional nunca cortan boleta, decimos las 54 entera, porque necesitamos del proyecto nacional, absolutamente necesario que en esto nos ayuden. Y para que nosotros el 28 podamos festejar por Olavarría, por nosotros, por todos los militantes, por la provincia, por la nación y por cada uno de nosotros, porque vamos a llevar al Frente Justicialista, al Frente Justicialista para la victoria, a la victoria en Olavarría. Muchas gracias.